oh, oh, oh, oh. Feel so hard for honey. Out of all the girls off in this club, this one got me whipped. Just off one look, yep, I fell in love. Girl, you something special. You just like dynamite. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Out of sight. Fell in love with honey like my, oh my. Honey looking wonderful. Fly, so fly. Honey like a supermodel. My, oh my. Baby, how you do that? Make a grown man cry. Down. There's so many ways to love ya. Got me like, oh my gosh, I'm so in love. I found you finally. You make me wanna say, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh my gosh. La X, 96.5 Cali. Al número uno, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Bienvenidos una vez más a este fin de semana a través de la X96.5 en esta cita que siempre tenemos para conocer los éxitos más importantes de la música dance alrededor del mundo. Bienvenidos a una edición más de la X Top Dance. La X Top Dance. Es sábado y en un ratito también más adelante tendremos todo el ritmo del fin de semana a través de los 96.5, la X en Cali más música. Comienzo por contarles que hay una canción que se despide de nuestro conteo y se trata de la casilla número 7. Ahí se ubicaba Marea. We've Lost Dancing, la canción de Freddie Gane junto a la DJ Blessed Madonna, que abandona nuestro conteo. Marvelous. Eso quiere decir que tenemos un nuevo ingreso que ya van a conocer, así como conocerán también mis tres recomendados para hoy. Conéctese con nosotros desde cualquier lugar del mundo. Saben que nos escuchan en www.lax965.com. Arrancamos entonces con las posiciones 10, 9 y 8 en nuestro conteo. Casilla número 10 para este DJ y productor sueco que se llama Alesso, que está lanzando esto que se llama Going Dump, una canción producida en asocio con un juego que se llama PlayerUnknown's Battlegrounds. Se hicieron dos versiones distintas para esta alineación y bueno, una de ellas es la que hace al lado de Korzak y Stray Kids. Alesso nos presenta Going Dump en la posición número 10, viene descendiendo del lugar número 8, pierde dos casillas y completa cuatro semanas con nosotros. Posición número 9. Ahí está Lucas and Steve junto a Blackstreet. Estos holandeses, bueno, tenían a sus fans esperando por nuevo material y este track llega de la mano de quien fuera en los 90 el ganador del Grammy, Blackstreet, por esta canción. Lucas and Steve parecen haberse propuesto darnos nueva música con mucha más frecuencia en este 2021. Han estado editando, pues, muy buen material. Aquí llegan entonces con No Digity, Lucas and Steve junto a Blackstreet. Estables una semana más en esta la posición número 9, con dos semanas haciendo parte de nuestro conteo. Y escucharemos en este primer grupo de tres canciones a John Summit. John Summit, que es un DJ que viene de Chicago, que ha sabido crear, pues, mucho ruido a su alrededor, llamando la atención con sus producciones, impulsadas por muchísimo buen beat y percusión, líneas de bajo bastante potentes, voces increíbles. Y si recordamos, su debut se remonta al 2019, un año en el que comenzó, incluso desde ese mismo momento, a dominar los festivales de verano. En el último año, 12 de sus tracks alcanzaron el top 100 del Tech House en varios sitios de descarga. Y aquí está, con esto que se llama Make Me Feel, que sube del lugar número 10 y ocupa la casilla número 8, sube dos peldaños en esta que es su primera semana con nosotros. En la X96.5, en fin de semana, suena la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. Yeah. Mm. Feels like love, han banda. Mitty, I'm getting good man. No report the matter. The shit door, start the car. Cut in, punkin' take me on sign. Put it to the highlight. I don't know, no, no, no. How you feeling? Me, mom, keep it. I wanna know, no, no, no. Mom, just to got on the car. You got me going dumb, da da da. Thing got me dumb, da da dum, dumb, da da dum. Got me going dumb, da da dum, dumb, da da dum. Thing got me dumb, da da dum, dumb, da da dum. Got me going. Love, 한 번 더 믿지 않겠다는 그 말 너를 볼 때마다 다시 또 start the car. 거린 반기지 neon sign 우리 둘의 highlight. No, no, no. How you do it? I'm in ruins. I don't know. No, no, no. But my head's in overload. You got me going dumb, da da dum, dumb, da da dum. Saying got me dumb, da da dum, dumb, da da dum. Got me going dumb, da da dum, dumb, da da dum. Saying got me dumb. You got me going dumb, dumb, dumb, dumb, dumb, dumb, dumb, dumb, dumb, dumb, dumb, dumb. You got me going dumb. You got me going dumb, da da dum, dumb, da da dum. Saying got me dumb, da da dum, dumb, da da dum. Got me going dumb, da da dum, dumb, da da dum. Saying got me dumb, da da dum, dumb, da da dum. You got me going dumb. You know what? Lucas and Steve, Blackstreet, no diggity, no doubt. Sure to get down, good lord. Baby got them open all over town. Strictly bitch, you don't play around. Cover much ground, got a game by the pound. Getting paid is a forte, each and every day. True play away, I can't get her out of my mind. I think about the girl all the time. East side to the west side, push it back, rise, but no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash, fast when it comes to the gas. By no means not red, just on when she's got the habit. Baby, you're a perfect 10, I wanna get in. Can I get down so I can win? I like the way you work it, work it, work it, work it, work it, work it, work it, work it. savage by the pile, but baby never act wild, very low key on the profile. Catching feelings is a no, let me tell you how it goes. Herb's the worst, biz the verb, lovers it comes so frequent to her. Rolling with the fat mass, you don't even know what the half is. You've gotta pay to play, just for sure they bang bang look your way. I like the way you work it, drop tight all day, every day. You're blowing my mind, baby, in time, baby, I'll get you with my ride. Girl, you got it going on. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Es el sonido de los éxitos más importantes alrededor del mundo dance. Aquí están a través de la X96.5. Continuamos con las dos siguientes posiciones, las casillas número 7 y número 6. Aquí justamente en la posición número 7 tenemos nuestro único nuevo ingreso de la semana. Este par se conocen muy bien, ya antes habían tenido el chance de unir sus talentos en grandes hits de temporada y ahora están de regreso con un nuevo track que se llama Hero. Une de nuevo esta canción los nombres de Afrojack y David Guetta. Esta es una canción perfecta para estos tiempos de bastante confusión, un track que nos anima a creer a que todos tenemos un héroe en nuestro interior para hacer frente a las adversidades. Escrita por Ryan Jett, Stargate y Ellie Goulding, que también tiene participación en la escritura de esta canción. Hero con Afrojack y David Guetta ingresan a nuestro conteo en la posición número 7 esta semana. También escucharemos aquí a Majestic, que han decidido realizar esta nueva edición, esta nueva versión de todo un clásico dance del super hit Rasputin, que ha estado dominando algunos listados musicales, dominando redes sociales también a través de TikTok y el challenge que se puso de moda hace poquito con este audio. Rasputin sube del lugar número 8, se ubica en la posición número 6, son 5 semanas las que lleva ya con nosotros en nuestro conteo y ahí estarán entonces Majestic junto a Bonnie M con esta nueva edición de este clásico dance. Casillas número 7 y número 6 suenan a continuación en la X96.5, escuchan la X Top Dance. Número 7, la X Top Dance. On the cold, he was big and strong, in his eyes a flaming glow. César Soto los acompaña en la X Top Dance. Soy Julio César Soto y los acompaño a través de la X96.5 en este fantástico recorrido por los hits más importantes del mundo de la música dance. Casillas número 5 y número 4 vienen a continuación, pero antes hacemos una pausa para presentarles el primer recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Este es un clásico de la música dance que está de regreso a los listados gracias a Fallen Roses, quienes comenzaron esta aventura en SoundCloud hace unos 4 años. Este proyecto está conformado por un mexicano, Donovan Ferra, y el chileno Rubén Reynoso, bajo el ámbito del chill y lo-fi. Así han podido llegar bastante lejos con su propuesta. Ellos unidos a Felipe Conceizao y Andrea Banco, el par de DJs y productores detrás de DM and Diaz, son los responsables de volver a la vida a este super hit de las pistas de baile. Se llama Calabria, yo sé que lo conocen. Aquí están DM and DS y Fallen Roses trayéndonos este super hit de la música dance. La X Top Dance. Está de regreso Calabria y se empieza a mezclar en los listados de música dance del mundo. Y aquí está como nuestro primer recomendado para hoy en nuestro conteo. La X Top Dance, que continúa con 2 nuevas posiciones. Las casillas número 5 y número 4. Posición número 5 para Felix Dalaet. Este es el nombre completo de Lost Frequencies. Es un DJ y productor belga que viene haciendo música más o menos desde el 2014, cuando edita su inolvidable Are You With Me, que le dio la vuelta al mundo. Y bueno, eso lo catapultó al nivel de convertirse en uno de los DJs residentes del Tomorrowland. Se encuentra estable en esta oportunidad de nuestro conteo en la casilla número 5. Son 4 semanas que lleva con nosotros Lost Frequencies y está aquí con Rise. Y escucharemos también la posición número 4. Ahí se encuentran Joel Corry, Ray y David Guetta. Un trío fantástico que han podido llegar lejos. Joel Corry, por su parte, es el responsable del éxito más grande dance, comenzando este 2021, la canción Head on Heart. Y bueno, la hizo en ese momento junto a Mnek. Y para este, que es su nuevo lanzamiento, pues no se quiso quedar solo tampoco. Y por eso llamó a Guetta y a Ray. Y los tres nos presentan esto que se llama Bad, que desciende del lugar número 3, pierde una posición, baja a la casilla 4. Y completa 9 semanas con nosotros en nuestro conteo. Casillas número 5 para Lost Frequencies con Rise y número 4 para Joel Corry, Ray y David Guetta juntos en Bed. Número 5. La X Top Dance. Ooh. I got a bed, Vive la gran feria del vehículo Massey Motors hasta el 23 de mayo con beneficios increíbles en las marcas Mazda, Kia y usados multimarca. Tendremos compra de tu vehículo al mejor precio, tasas desde el 0.27%, aprobaciones en línea. Visítanos Sur Calle Quinta con 67, Norte Avenida Tercera Norte con 34. Aplican restricciones. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Seguimos avanzando en nuestro conteo y seguimos contándoles cómo se mueve la música dance alrededor del mundo. Recuerden que ahorita a las 7 de la noche tendremos mucha música de fin de semana en nuestro Residente X Retro Edition con unos mixes sensacionales que nos va a llevar a viajar por el mundo de la música disco, house, high energy, algo de pop también, con ese tinte retro especial que tiene nuestra franja de los sábados a partir de las 7 de la noche. Continuamos con las dos siguientes posiciones, casillas número 3 y número 2, pero antes, el segundo recomendado para ustedes hoy. Aquí está de regreso el sonido de Vior, un DJ que llega desde Rusia, exactamente desde Moscú, con este track que esta semana hace su ingreso al Dance World Chart, ocupando la posición número 38. Vior con Keep On Dancing suena a esta hora en la X96.5 como parte de nuestros recomendados, el segundo de nuestros recomendados en la X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. Vior es el protagonista de nuestro segundo recomendado esta semana. Keep On Dancing se llama esta canción. Vamos a continuar con las dos siguientes posiciones. Estamos buscando llegar al número 1 y avanzamos con las casillas número 3 y número 2. ATB se une a Topic en esta canción que ya conocen ustedes muy bien, un éxito que se lanzó originalmente en 1998 bajo el nombre de 9pm Till I Come y se convirtió en todo un hit de la música dance. Luego alcanzó el número 1 en la lista de sencillos del Reino Unido y bueno, se convirtió en la primera canción de trance en encabezar esta lista. Fue el quinto sencillo más vendido del país en ese año y la canción fue también éxito número 1 en Irlanda, alcanzando el top 10 en países como Dinamarca, Italia y Australia. Todo un suceso que merecía decía, un refresh, como llaman, a través de la producción de este DJ alemán, Topic, junto a A7S. Aquí están entonces ATB, esta versión renovada de 9pm.com, que ahora se llama Your Love, en la posición número 3, subiendo una casilla. Del número 4 sube a la casilla número 3 y completa su semana número 15 con nosotros. Posición 2, que también escucharemos en este momento, este super DJ que tiene su rostro siendo el más famoso quizá de toda la escena dance del mundo. Una carrera artística de muchos años y una cantidad de logros a través de su música. Tiesto, estamos hablando de DJ Tiesto con The Business, que es su más reciente sencillo que sigue encabezando las listas más importantes del mundo dance. 29 semanas con nosotros en nuestro conteo, siendo la canción más antigua que tenemos en estos momentos. The Business ocupa la posición número 2 esta semana. Y aquí está entonces la casilla 3 con ATB, Your Love. Y número 2, DJ Tiesto con The Business. Número 3. La X of Dance. Passing every red light. I know I'm in over my head. A rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours, I'll be yours again. I can feel the fire's burning. Give me more. So tell me, would you feel my love? Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt. all the way. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Fin de semana con la X Top Dance. Seguimos a través de la X96.5 saludándonos desde cualquier rincón del mundo donde ustedes estén conectados, porque saben que nos escuchan en cualquier parte donde estén conectándose vía streaming con nuestro website, la X965.com, donde van a encontrar pues actualizado este conteo una vez finalice y por supuesto consultarán también nuestros tres recomendados de hoy. A propósito, aquí está el último de ellos. Recomendado en la X Top Dance. Después de lanzar su monstruoso hit Hypnotized de The Purple Disco Machine, une fuerzas ahora con un británico que se llama Moschina. Este dúo prolífico de New York, pues se llama The Knox y también los acompaña en esto que es Fireworks. Es el tercer sencillo de su segundo LP. Purple Disco Machine pues se ha posicionado como uno de los principales productores de música electrónica, con más de 400,000 reproducciones en la radio y más de 150 millones de streams hasta la fecha. Hypnotized se convirtió en un himno alrededor del mundo. Aquí está su nuevo sencillo, se llama Fireworks y lo traemos como nuestro último recomendado de hoy. Away. If you're ever feeling low, you could come. La X Top Dance. Nuestro último recomendado hoy con Purple Disco Machine, Fireworks, canciones que les recomendamos cada 8 días en nuestro conteo y que ustedes también pueden encontrar a través de nuestro website www.lax965.com. Con muchísimo gusto los acompañé, soy Julio César Soto, los invito a seguir conectados 24/7 con nuestro sonido a través de los 96.5 desde Cali para el mundo y los dejo con el número 1. De una semana más continúa estable en esta posición. Ha estado viajando entre el 1 y entre el 2. Esta semana de nuevo ocupa esta casilla. Friday con Return y Night Crawlers. Aquí está nuestro número 1 en la X Top Dance. Número 1. La X Top Dance. Finally here, right? Well, it's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's live again, it's live again, it's live again, it's live again. Thank you. fin de semana retro en Residente X. La X96.5. DJ Nemo. DJ Nemo. X96.5. I am the maker of rules, dealing with fools. 96.5. DJ Nemo. I am high in the sky, looking at you. X96.5. DJ Nemo. La X96.5. DJ Nemo. X96.5. DJ Nemo. I walk along the avenue. 96.5. DJ Nemo. 96.5. DJ Nemo. X96.5. DJ Nemo. DJ Nemo. X96.5. 96.5. DJ Nemo. X96.5. DJ Nemo. Dancing. that stuff, that funk, that sweet, that funk is back. Give it to me. Give me that stuff, that funk, that sweet, that funk is back. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give me your style. That sweet funk is back. DJ Nemo. Nemo. DJ Nemo. Do I? 9665. DJ Nemo. Change your lyric, everybody's a critic. It's getting kinda hectic, my rhyme is authentic, so it shall remain. My writing, exciting, never mundane. In actuality, my personality keeps my mentality based on real life situations, not speculations, but verbal illustrations of how I feel. No void without substance or content. You need to slow your speed, stop the nonsense. These are the words of a rising sun, surprising some who thought I was just another humdrum. I'll take a page, write a phrase and rephrase it, treat it like a national flag and upraise it, so a nation of people can feel proud about a brother who speaks out real loud. DJ Nemo. DJ Nemo.